Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Buenos días. Les saludamos, queridos oyentes. El día de hoy me acompaña Marcelo y vamos a hablar sobre el tema de las ciberguerras. Sí, buenos días, Agustín. Justamente este año inició con unas noticias en donde hubo tensión entre Irán y Estados Unidos. Esto escaló rápidamente, cada país tuvo cierto tipo de aliados. Finalmente, se enviaron ciertos misiles, un dron mató a un líder y bueno, un par de cosas más. Y al día de hoy, tanto Irán como Estados Unidos han indicado que están listos para firmar la paz, para mantener las cosas en orden. Sin embargo, esto durante algún tiempo generó una especie de tensión, de que incluso se decía que se estallaba la Tercera Guerra Mundial, etcétera. Y eso nos lleva a una reflexión interesante. Y es, bueno, ¿cómo son las guerras del futuro? ¿Cuáles serían los caminos que van a seguir las guerras? Y en Dimensión Hacker vamos a ver uno de los vectores. Y el vector es el de la ciberguerra. Esto es importante mencionarlo porque creemos que la ciberguerra es posible. Es una realidad que puede darse. Y pese a que no hemos visto indicios de ciberguerra en este último confrontamiento de Estados Unidos con Irán, podemos ir al pasado y contar historias de qué tipo de ciberguerra se han dado en el mundo y cómo se puede presagiar que las siguientes guerras tendrán un alto componente de ciberguerra, y es lo que vamos a topar en este episodio, las ciberguerras y cómo estas podrían influenciar a los conflictos bélicos en el futuro. Para ello vamos a empezar con la historia del pasado. Así como cuando hay un partido de fútbol, ¿no? Tal contra tal y ven estadísticas. Bueno, en el pasado, ¿qué ha sucedido cuando estos dos equipos se han enfrentado? También lo podemos hacer en este escenario. ¿Se han enfrentado en ciberguerra en el pasado Estados Unidos e Irán? ¿Tú qué crees? De lo que había más o menos leído, ha habido tensiones, ha habido ataques de drones en los sectores industriales. No lo tengo tan claro exactamente de qué clase han sido estos ataques. Claro, el último fue Arabia. Pero vamos a contar un poquito una historia que sucedió en el año 2010. Ya han pasado 10 años de esta historia, pero es sumamente importante hablarla porque nos va a ayudar a entender hacia dónde va a ir la ciberguerra en el futuro. En el año 2010... una persona, es una señora, descubre que había anomalías entre lo que reportaba Irán con respecto al enriquecimiento de uranio, con los residuos que realmente existían y los daños que se daban en cierto tipo de componentes. Esto lo que hizo pensar es que Irán tenía una fábrica clandestina de enriquecimiento de uranio. ¿Por qué esto llama la atención tanto y por qué es tan importante? El enriquecimiento de uranio es utilizado para crear bombas nucleares. Por lo tanto, si tienes fábricas clandestinas de enriquecimiento de uranio, lo más probable es que estés haciendo bombas nucleares por fuera de todos los tratados y pactos que se han dado a nivel mundial. ¿Qué sucede? Que Estados Unidos pide una intervención para revisar una determinada localidad. ¿Cómo descubrieron la localidad? A través de Google. Sucede que Google tiene satélites, esos satélites están recorriendo toda la parte del mundo. Entonces, lo primero que querían ellos es descubrir si la construcción de esta fábrica clandestina se estaba dando. Y no encontraron nada, pero sí encontraron el momento en que estaban tapando una fábrica subterránea, estaban tapando una construcción subterránea. Esto se dio en Natanz. Así que pidieron las autorizaciones respectivas para ir a Natanz y revisar de qué se trata esa construcción. Cuando llegaron, les permitieron pasar, pero en una puerta no les permitieron pasar. Una puerta dijeron, no, el encargado de la llave no está, se ha perdido la llave, no tenemos la llave. Y legalmente no podían hacer nada más, así que regresaron después de algún tiempo, ya con los permisos, creo que pasaron 15 días, y cuando vieron, o sea, entregaron los permisos, les dejaron pasar, y en el informe consta que había sido todo cambiado, que incluso olía a pintura. Entonces, habían ocultado algo, pero no sabían qué. En ese momento se dieron cuenta que ir por los canales regulares no iba a solventar nada y decidieron hacer una incursión cibermilitar. ¿Qué se refiere con una incursión cibermilitar? Atacar a Irán a través de ciberataques. ¿Cómo fue el ataque? Primero, pusieron un malware llamado Dooku. Este malware Dooku lo que se encargaba es de exfiltrar planos en AutoCAD. ¿Por qué quería Estados Unidos exfiltrar planos en AutoCAD de esta organización? Porque creía que en algún plano en AutoCAD iba a estar el mapa de la planta de enriquecimiento de uranio. Necesitaban esa información. En efecto, eso sucedió. Uno de los planos en AutoCAD exfiltrados contenía la información de la planta de enriquecimiento de uranio. En esa planta de enriquecimiento de uranio existían unos equipos, que eran unos PLCs y MSC7, que tenían una vulnerabilidad debido a que el usuario y contraseña para configurar los equipos venía quemado en el hardware. ¿Qué quiere decir que venga quemado en el hardware? Quiere decir que no se lo puedo cambiar. Por lo tanto, los accesos para ingresar, hacer cambios en ese PLC estaban completamente abiertos. Así que decidieron crear un ataque para modificar esos PLCs, de tal manera que puedan aumentar la velocidad 50 minutos y disminuir 15. Esto con el ámbito de destruir la planta. Entonces haciendo que los generadores aumenten su velocidad 50 minutos y disminuyendo 15. Para conseguirlo, esta planta estaba completamente aislada. Así que decidieron poner este malware en unas flash memories que botaron cerca del parqueadero del sitio. Alguien cogió la flash memory, la conectó en un HMI, que es un sistema de gestión de la red SCADA, y ahí sí se pudo contaminar la red SCADA. No es tan simple como ello, pasaron un par de cosas más, pero en resumen, básicamente sí entraron a la red SCADA. Lo que hicieron una vez que estaban en la red SCADA es que todos los sistemas de visualización de la planta fueron alterados. Un poquito como en Ocean's Eleven, en una película en donde querían robar una bóveda, así que tomaron una foto de la bóveda y pusieron la foto al frente de la cámara, para que los guardias, la gente de seguridad, vea la foto y no vea lo que sucede detrás. Exactamente lo mismo hicieron. Hicieron capturas del tráfico que sucede y pusieron ese tráfico una y otra vez, como una red SCADA es cíclica y estable. Entonces nadie se va a dar cuenta que estamos viendo información del pasado que se repite una y otra vez. Lo único que estamos viendo es que todo funciona con normalidad. Una vez que hicieron esto, ya podían empezar a hacer todos los cambios que querían debido a que la gente no iba a poder ver. Y empezaron a aumentar 50 minutos, disminuir 15, aumentar 50 las revoluciones y eso hizo que en 6 meses el ataque sin ser detectado fuera exitoso. Y lograron comprometer y hacer sabotaje a la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz. Este fue, por tanto, el primer ataque documentado que existe entre Estados Unidos e Irán. Por lo tanto, este conflicto Estados Unidos-Irán no es nuevo, data desde hace muchos años y vimos que en el pasado ya sucedió esto. Otros países que han entrado en ciberguerra son Rusia y Ucrania, por ejemplo. Rusia lo que hizo es comprometer la grid eléctrica de Ucrania, dejando en el frío invierno del año 2016, un 17 de diciembre, si no estoy mal, dejaron sin luz a más de 400.000 personas durante 1 hora 15 minutos. Esto fue completamente un ciberataque utilizando un malware llamado Black Energy. Black Energy ha sido modificado al día de hoy. También hay una modificación de Black Energy que se llama Energy Bear, y Energy Bear es un malware que está en posesión de los cibercriminales. Por lo tanto, también podemos tener ciberterrorismo, como ocurrió ya entre Corea del Norte y Arabia. Corea del Norte, o al menos esto es lo que se presume, Corea del Norte atacó a Arabia y infiltraron una planta petroquímica. Esto sucedió en el año 2018. ¿Para qué era esto? En la planta petroquímica pusieron un malware llamado Tritón. Este malware lo que explota son vulnerabilidades de una marca llamada Schneider Electric y estaba orientado a conseguir que las tuberías de gas exploten, consiguiendo con esto una gran cantidad de muertos. Ventajosamente, este ataque fue descubierto a tiempo y fue detenido. Caso contrario, hubiéramos tenido el primer intento, el primer ciberterrorismo o acto de ciberterrorismo a nivel mundial. El problema se da en que Tritón también fue robado. Al día de hoy, Tritón se encuentra en manos de cibercriminales. A lo mismo con Stuxnet. Y esto justamente da paso a que la ciberguerra y el ciberterrorismo se pueda dar, sea posible. Las redes de SCADA generalmente están aisladas, pero al día de hoy existe una tendencia llamada Industria 4.0, que lo que lleva es a las redes de SCADA a tener convergencia, a unirse a la red de datos. Al momento de que se unen, se aumenta la probabilidad que esos ataques lleguen a las redes de SCADA. ¿Ya pasó? Sí, ya pasó. Por ejemplo, hay una empresa que perdió 45 millones de liras, son más de 50 millones de dólares. Esta empresa se llama Norgidro. ¿Qué sucedió? Un cibercriminal logró entrar a la red SCADA, cifró los datos y pidió recompensa a cambio de devolver la operatividad del negocio. Por lo tanto, la nueva ciberguerra va a estar orientada a atacar las redes SCADA. Un poquito, antes de ir al primer corte, para explicar qué son las redes SCADA. Nosotros tenemos energía eléctrica gracias a redes SCADA. Podemos beber un vaso de agua gracias a redes SCADA. Podemos poner gasolina en nuestro vehículo gracias a las redes SCADA. Las redes SCADA son redes de automatización que en los segmentos industriales, sean estos de petróleo, agua, minas, fábrica de equipos, etcétera, son estos robots que automáticamente hacen las cosas que un ser humano no podría hacer. Por ejemplo, cuando hay un sobrevoltaje eléctrico, esto tiene que resolverlo en mucho menos que un segundo. Un ser humano no podría responder ante esa velocidad. Pero los sistemas industriales, estos robots, sí pueden responder a esta velocidad. Entonces, realmente no son robots, pero yo los llamo así como para entenderlo. Y todos esos sistemas son las redes de SCADA, ¿no? Son redes de automatización. Y estas son el foco a través del cual pueden darse la ciberguerra. Imagina que ataquen la planta de energía eléctrica o la distribución, la generación eléctrica del país. La gente se queda sin luz y eso es un potencial peligro militar. O contaminar el agua, haciendo que los sensores y actuadores no funcionen de la manera correcta y pongan más cloro en el agua, por ejemplo, para que sea imbebible. Y recordemos que hace poco, acá en Ecuador, hubo un problema de intoxicación por cloro. No, esto no fue un ciberataque, simplemente fue negligencia. Pero una joven nadadora, no recuerdo muy bien, se intoxicó por el cloro de la piscina, eso se llama Miraflores. Eso da consecuencias de cualquier cosita que hagamos mal. Si ponemos un poquito más de cloro, puede afectar gravemente la salud. Y al afectar la red SCADA, si al atacar la red SCADA podemos envenenar a toda una ciudadanía, eso podría ser un objetivo militar. Vamos a continuar sobre esto, estas historias, qué ha pasado en el pasado y qué puede suceder en el futuro, para hablar justamente de la ciberguerra después de que vayamos a un corte musical, ¿te parece? Claro, Marcelo. Entonces vamos al corte musical y, bueno, solo quería dejar abierta la pregunta sobre cómo también influye el tema del ciberespionaje entre los países en lo de la ciberguerra. Ah, muy buena pregunta y vamos a responder esa después del corte musical. Que la vida

Te cuento, vamos a ver igual una historia donde también está metido Estados Unidos acá. Sucede que la New York Times, el año anterior, más o menos por junio del 2019, emitió un reportaje. Este reportaje básicamente indicaba que Estados Unidos había atacado a la grid eléctrica de Rusia. Cuando preguntaron, bueno, ¿y por qué? Básicamente sucedió lo siguiente. Se descubrió en el año 2018 que Rusia había logrado meter malware en absolutamente toda la red eléctrica de Estados Unidos. Este malware tenía el objetivo de hacer espionaje, es decir, obtener información y enviar a este centro de operaciones ruso. ¿Por qué es tan importante el espionaje? Porque yo no puedo atacar algo sin conocerlo primero. Estados Unidos no pudo atacar a la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz sin tener los planos en AutoCAD. Caso contrario, no hubieran sabido qué PLC es y no hubieran sabido cómo programar el malware para que este genere efectos. No se puede atacar a ciegas. Por lo tanto, es muy peligroso para Estados Unidos que Rusia haya infiltrado toda la grid eléctrica y le haya hecho espionaje, porque con eso saben todos los elementos de equipos de seguridad, cómo operan, etcétera. Es una especie de guerra fría, ¿no? Tener la pistola en la sien y decir, yo no te estoy disparando, pero tengo la pistola puesta en tu sien. Eso dice Estados Unidos que hizo Rusia. Al obtener toda esa información y al instalar este malware, genera la posibilidad de que en cualquier momento los rusos puedan atacar a Estados Unidos de manera muy efectiva. Es por eso que en el 2018 Trump lanzó un programa de ciberdefensa con especialización en la grid eléctrica. Un comando de ciberdefensa para la especialización de la energía eléctrica, justamente por esta problemática que se da. Y básicamente, si nosotros nos vamos a estudiar todos los casos de ciberguerra que han existido, piénsese Rusia versus Ucrania, Estados Unidos versus Irán en Natanz, etcétera, todos ellos inician con el tema de espionaje. Conozco algunos países latinoamericanos que han recibido este tipo de tráfico de espionaje. Y una cosa interesante es que, bueno, no les han hecho nada, pero el espionaje es el primer paso. Entonces hay que estar muy, muy, muy cuidadosos con eso. Este espionaje se da en todo nivel y hay un reporte de un CSIRT internacional, justamente que es ruso, que indica que Ecuador está entre los tres países de mayor cantidad de incidentes en ciberseguridad en redes de SCADA a nivel Latinoamérica. Y si los llevamos a nivel mundial, Ecuador está en el top 15. Lo que no podemos hacer con la selección, lo hacemos como víctimas de ciberataques. Entonces, eso del espionaje, justamente, es bastante fuerte, es bastante real y es algo que hay que cuidarse, ¿no? Porque es el inicio de los ataques. Otro tema que me nace a colación, y antes de seguir con el siguiente, que es la convergencia, es bueno, ¿y cómo hacen los gobiernos para obtener información de tal manera que puedan hacer ataques? Ellos tienen sus propios laboratorios de inteligencia, etcétera. Pues sí, cada uno tiene sus propios laboratorios. Sin embargo, no sé si viste una película que era El Señor de la Guerra, creo. Sí, con Nicolas Cage. Justamente esa película. En esa película, él proveía armas de forma legal, ilegal, y era mucho más dinero cuando es ilegal. Bueno, lo mismo existe dentro del campo de la ciberseguridad. Hay una empresa tipo Nicolas Cage que entrega a amigos y a enemigos. A ambos lados de la batalla les entrega unas armas. Pero en los ciberataques, ¿cómo son las armas? Estas armas se llaman vulnerabilidad de día cero. Es información que con esta información pueden los gobiernos usar para crear sus ataques, sus ciberataques. Esta empresa incluso ya fue detectada, se llama Vupen. Whooping. Vupen. Vupen es una organización que, si vas a la página web, parece una organización de ciberseguridad, ¿no? Sin embargo, solo trata con gobiernos y, por ejemplo, las vulnerabilidades, creo que son como 7 vulnerabilidades de día cero que fueron explotadas en Stuxnet, fueron adquiridas a Vupen. Vupen solo vende a gobiernos este tipo de ataques de día cero. ¿Por qué traigo a colación esto? Y es que el negocio de Vupen es entregar esa información. Por lo tanto, ¿tú crees que Vupen va a informar a los que defienden las redes de SCADA sobre la vulnerabilidad? No, no lo van a saber nunca. Los gobiernos pagan millones de dólares por esta información. Los gobiernos, ¿será que entregan la información a los fabricantes de tecnología de ciberseguridad para que sepan cómo protegerse frente a estas vulnerabilidades? Jamás, porque una vez que se sabe o que se llega a la luz una vulnerabilidad, esta vulnerabilidad ya puede ser detenida y ya no sirve de nada los ataques. Es por eso que tanto los proveedores de esta información como los gobiernos mantienen en absoluto secreto las vulnerabilidades de día cero a través de las cuales generan los ataques. ¿Cuál es el problema? Que si nos ponemos en el caso de las eléctricas, petroleras, mineras, etcétera, que tienen que defenderse, ¿cómo pueden defenderse frente a métodos de ataque que nadie conoce, que son secreto de Estado y que los gobiernos irresponsablemente pierden? Es decir, Tritón era un arma que iba a usar Norcorea, y esta arma cibernética llamada Tritón ya está a manos de cibercriminales. Stuxnet llegó a manos de cibercriminales. Otro malware como el Energy Bear, que ahora también se llama, se llama Energy Bear, está en manos de cibercriminales y nace de el gobierno ruso. Entonces, las armas cibernéticas de los gobiernos son exfiltradas. Los gobiernos no dicen nada, mantienen en secreto todo eso, y los cibercriminales ahora tienen cómo atacar sin que sepan por dónde llega el ataque. Sumamente importante. Recordemos que en el año 2018, hackers chinos robaron todas las armas cibernéticas de la NSA. No sé si tú viste la película de Edward Snowden. Sí, sí, sí. Ya, en esa película hablaba del desarrollo de programas para hacer espionaje que tenía la NSA. Bueno, todos esos programas, los métodos de ataque, todo eso fue robado por hackers chinos. Entonces, algo que es sumamente sofisticado, que lo crea la NSA, ahora usan para atacar a gobiernos o atacarnos a nosotros. ¿Y esos hackers chinos pertenecían al gobierno chino o era un grupo particular? Es un grupo de cibercriminales chinos. Particular. Uh-huh. Sí, bueno, al regreso del corte vamos a conversar sobre lo que es la convergencia y por qué esto es importante y por qué esto ha generado nuevos riesgos dentro de las redes SCADA. Pero antes vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos después del corte. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el año del Bicentenario de Independencia de Machachi, se presenta el libro La Gestión Cultural Alternativa, de Ramiro Caiza. Gestión Cultural Alternativa es un libro que propone una renovada visión de la gestión cultural como alternativa integradora, participativa y emancipadora, donde la comunidad es el sujeto cultural. La presentación será el jueves 30 de enero a las 7 de la noche en el Salón de Sesiones del municipio de Mejía. Una invitación del Gobierno Municipal del Cantón Mejía, la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina y el colectivo Mejía Cultura Siglo XXI. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Bueno, volvemos con el tema de la ciberguerra y vamos a hablar sobre la convergencia. Como hemos visto, los gobiernos buscan sacar partido de la información que logran conseguir de las redes de otros gobiernos. Y sin embargo, también podríamos hablar de que hay otras fuerzas de criminales que buscan dinero y que, claro, o sea, la manera en que logran conseguir dinero es porque atacando a la industria se puede ganar mucho más dinero que atacando individuos o personas, y a través de conseguir estas ciberarmas, estos malware, tienen pues las vulnerabilidades que los fabricantes todavía no saben, no están enteradas y por lo tanto no han podido parcharlas. Correcto. Justamente tu reflexión es muy muy acertada y es exactamente así. Y esto sucedió más o menos en el año 2017. Hubo un boom de ataques a personas con ransomware. debido a que cuando atacas a una persona, la información de su tesis de grado es sumamente importante y te paga lo que sea. Obviamente cobran como $300 y hasta $1,500 por, en bitcoins, por recuperar la información. Pero la gente ya dejó de pagar. Empezó a implementar backups, empezó a implementar otro tipo de soluciones para que si le cae uno de estos ataques, no pagar. Por último, pierdo la información y no pago. Y claro, había la decisión de pagar o no pagar. Y con consecuencias que a la final eran de tiempo, más que nada. Pero ¿qué sucede si este mismo tipo de ataque llega a una fábrica que no puede parar? Que parar significa muchísimo dinero. Pensemos en Vitaleche, ¿no? Vitaleche no sufrió un ciberataque, pero sí tuvo un problema por la falta de disponibilidad. ¿Qué sucede? Durante 8 minutos un ventilador no se prendió. En esos 8 minutos, 300 fundas de leche quedaron contaminadas con peróxido de hidrógeno o un químico similar con el que se quitan las bacterias, se descontamina la funda. Como estas 300 litros de leche no fueron retirados con el ventilador, se contaminó el producto ahí. Llegó a manos del ARSA, el ARSA vio el lote y dijo, bueno, el lote es el 02 o es el 03, no recuerdo exactamente cuál era. No puede ser comercializado, vendido, consumido, etcétera. Por lo tanto, el lote significaban 200.000 litros de leche. Esos 200.000 litros de leche tienen que ser recogidos. Imagínate todo el costo operativo de recoger. Si Vita Leche no hubiese tenido tantas décadas en el mercado, hubiera quebrado. En España pasó eso con una fábrica de galletas. Sucede que hubo un tiempo en el que salió en las noticias de que una vulnerabilidad para las refrigeradoras industriales permitiría a un cibercriminal alterar los datos de la refrigeradora. Esto en efecto sucedió en una fábrica de galletas en España. ¿Qué sucede cuando alteraron los valores de este refrigerador? Que con valores no adecuados de refrigeración, una bacteria ingresó. Como ingresó una bacteria, el producto estaba contaminado y las galletas generalmente van a los niños. Un niño se intoxicó. No sé qué consecuencias hubo esta intoxicación, pero fue sumamente grave y la fábrica de galletas quebró, desapareció. Entonces mira la consecuencia de un ciberataque a la red SCADA. Puede costar millones de dólares o miles de dólares o incluso puede hacer perder la vida a los seres humanos. Entonces si un cibercriminal en lugar de atacar la tesis de grado de un computador ataca la red SCADA para detener la red SCADA o para comprometer la red SCADA y pide recompensa, lo más probable es que el dueño de la fábrica pague, porque no puede quedarse sin control de su red SCADA. Un poquito es como yo te decía, imagínate que estás en una carretera, es una recta enorme, y te quedas sin volante. Estás en una recta, no pasa nada porque estás en recta, pero al momento que hay una curva, te estampas. Lo mismo sucede con la red SCADA, ¿no? Como es cíclica y estable, mientras se mantenga cíclica y estable, si comprometen tu red SCADA, pues sigue operando. Pero al primer problema no lo puedes remediar. Entonces ahí es donde vienen las consecuencias, que son sumamente graves. Recordemos en el año 2009, hicieron una mala actualización a una base de datos de SQL. Estalló una tubería y 3 niños murieron en un parque. Uno de ellos era un deportista y ahora el centro de deportistas tiene el nombre de este niño, ¿no? Allá en Estados Unidos. Y estas son las consecuencias de los fallos en la red de SCADA. La gente puede morir. Recordemos también en Brasil, año 2018, esto sucedió en septiembre. Un cibercriminal logra entrar a la red de SCADA y cambia la configuración de un elemento, se llama PLC. Se comunica con los dueños de la institución para pedir dinero a cambio de decirle dónde estuvo el cambio. No quisieron pagarle. Y más bien tuvieron que buscar en 5 marcas distintas qué PLC tiene algún cambio. No lo hicieron a tiempo, una válvula estalló y 25 personas quedaron hospitalizadas. Si nos vamos a mismo Brasil en septiembre del año 2018, un cibercriminal logró comprometer la red SCADA de la energía eléctrica y pidió como recompensa 1 día de facturación. Si nos vamos al año 2020... En enero del 2020, la petrolera Pemex en México fue comprometida. y se estaba negociando el pago de 4.6 millones de dólares para volver a operar. Sí, justo estamos hablando de estos casos grandes de ataques. Como vemos, los cibercriminales ya no van hasta, o sea, hay la tendencia del ransomware que se mantiene, pero el ransomware cada vez va a objetivos mayores. Varias ciudades en Estados Unidos han sido atacadas. Uh-huh. De lo que entiendo, en Estados Unidos es ilegal pagarles a los cibercriminales. En otros países, como en México, digamos, en el caso de Pemex, también era ilegal que esta petrolera le pague al cibercriminal. Habría que ver las leyes locales, pero o sea, las autoridades generalmente piden que no se pague, ¿no? Porque si tú pagas, estás fomentando este negocio. Pero en cambio, ponte el zapato de quien tiene que operar sí o sí. Es mucho más rentable pagar al cibercriminal que perder la operación. Norcidro no pagó al cibercriminal y eso le costó más de 50 millones de dólares. Entonces es una relación de 10 a 1. ¿No? Entonces, 10 veces más barato pagar al cibercriminal. También hablábamos de que las redes SCADA son redes cíclicas que se manejan regularmente. Pero en este momento estamos llegando a una convergencia. La convergencia, ¿por qué es necesario? ¿Por qué buscan que estas redes que son cíclicas se unan a la parte IT, a la parte de la información y la data? Claro. Industria 4.0 habla de la eficiencia. Vamos a poner un ejemplo. Al día de hoy ya no se busca extraer el material, una minera, sino cuán eficiente es la extracción del material. Por ejemplo, si la red SCADA, ¿a qué me ayuda? A descubrir cuando hay una gotera en una tubería. Pero la minería de datos, que es una tecnología que forma parte de la red corporativa, puedes meter toda esa información y hacer que a través de algoritmos, inteligencia artificial, minería de datos, big data, etcétera, toda la tecnología que hoy existe sobre la red corporativa, poder predecir dónde va a ser la siguiente gotera o poder encontrar la causa raíz de las goteras, cosas que la red SCADA jamás va a poder hacerlo por sí misma. Por lo tanto, la convergencia ayuda a que las empresas puedan conectar información de la red SCADA a sus sistemas corporativos y a través de ellos ser más eficientes, hacer descubrimiento de otro tipo de cosas y saber dónde tiene que ir su siguiente inversión. Dentro de la eficiencia también podemos ver una fábrica. Una fábrica tiene un ERP. Un ERP es un software que les ayuda con bodega y con toda la operatividad del negocio. Si el dueño de la empresa ahora a ese ERP puede integrar información de la red SCADA, entonces puede tener inteligencia, tiene la información para poder tomar decisiones más inteligentes, más informadas, y en base a eso poder ser más competitivo. Por lo tanto, la industria 4.0, que significa que la red SCADA esté conectada a la red corporativa, y a través de ello vienen la mayor cantidad de ataques, es una necesidad. Porque empresa que no se una a la tendencia industria 4.0 tiende a desaparecer. Lo que le sucedió a Blockbuster. Blockbuster ya no existe. ¿Qué fue lo que cambió? El streaming de video. Ellos no se alinearon con el streaming de video y eso llegó a que desaparezcan. Lo mismo va a suceder con la industria 4.0. Empresa que no se alinea a industria 4.0 va a tender a desaparecer. Hablamos del caso de Stuxnet, de lo que tengo entendido, no se descubrió porque el gobierno de Estados Unidos haya informado sobre el ataque. Correcto. Sino porque una persona consiguió la flash y la conectó a una computadora y funcionó el malware. Supongo que al haber esta convergencia también riesgos que antes solo correspondían al área corporativa van a pasar al área industrial. Correcto, justamente es así, y Stuxnet no debía ser descubierto, sino que fue una falla en el código que hizo que una computadora se reiniciara muchas veces, y eso llevó a que le hicieran análisis forense, un análisis reverso de este malware y descubrieran Stuxnet. Así como hay Stuxnet, que fue descubierto por un error, es como que le descubras al espía, debe existir muchísimo tipo de ataque que no sabemos por qué no ha sido descubierto, que han hecho bien las cosas y por eso queda en ese anonimato. Vamos a una pausa comercial, una pausa musical, y después volvemos con un poquito más de información. ¿Te parece? Claro. Bueno, volvemos ya para hacer algunas conclusiones sobre el tema que estamos viendo de la ciberguerra. Como vemos, la ciberguerra va a tener mucho que ver también con la industria y los sectores, lo que se llama infraestructura crítica de los países, pero no solamente va a involucrar los intereses de las naciones, sino también los intereses de la industria protegiéndose a sí misma. Correcto. Frente a todo este escenario, ¿qué pueden hacer las industrias? Básicamente es importante tomar en cuenta lo primero. Hay que capacitar a la gente. Sucede que en ciberseguridad existe un estándar, por ejemplo, una ISO, ISO 27001, y generalmente las empresas del mismo gobierno ecuatoriano, a través del SGCI, impulsa la ISO 27001. Sin embargo, la ISO 27001 está pensada para una empresa corporativa, para una red corporativa. ¿Qué sucede con la red industrial? La ISO 27001 no entiende redes industriales y, por tanto, si seguimos la ISO 27001, no vamos a tener una buena estrategia de ciberseguridad industrial. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es capacitar a los oficiales de seguridad en las instituciones para que no solo conozcan la ISO 27001, sino que también complementen este conocimiento con, por ejemplo, IEC 62443, la NIS 800-82, NIS 800-53, etc. ¿No? Entonces son normativas para generadores eléctricos, NERC-SIP, son frameworks o mejores prácticas de seguridad, las cuales debe conocer la gente encargada de brindar ciberseguridad a las empresas. Muchas personas no conocen sobre esas frameworks y, por tanto, cometen el error de proteger la red industrial como si fuera la red corporativa, y ahí es donde aprovechan los cibercriminales para bypassear todos los sistemas de seguridad. Norge Hydro fue así. Lo segundo, la capacitación. Lo segundo, también las empresas deben trabajar en hacer concienciación del personal. Si nosotros vamos a Stuxnet, Dooku empezó por un spear phishing, es decir, un correo electrónico fraudulento que alguien hizo clic. Heath, es decir, el ataque a través de las flash memories se llama Heath. Ese ataque se puede prevenir si la gente no toma flash memories, pero si nadie les capacita de que si ve una flash memory en el suelo, es como la chupó el diablo, no la coja. Entonces, las personas pudieron haber evitado ese tipo de incidentes. Si vamos a Rusia versus Ucrania, también se dio por un documento en Word contaminado. Entonces, todo estos tipos de ataques inician a través de la ingeniería social. La tecnología no puede prevenir al 100% los ataques de ingeniería social. Es por eso que necesitamos capacitar a nuestro personal, así como se capacita en seguridad ocupacional, así como se hacen simulacros de incendios, por ejemplo, hacer simulacros de ciberataques, hacer capacitación para que un empleado de una empresa sepa cómo protegerse frente a un ataque de ingeniería social. Y no solo cómo protegerse, sino cómo avisar, porque hay que notificarlo. Entonces, si yo no recibo un ataque, pero no digo nada, es lo mismo que nada, porque el de al lado puede recibir el ataque y sí ser afectado. Pero si yo recibo un ataque, me doy cuenta y aviso y notifico, ya las personas de seguridad pueden ayudar a la empresa a que nadie caiga de forma colaborativa. Entonces, ese es el segundo punto. Y tercero, empezar a invertir en ciberseguridad industrial. Generalmente se invierte en ciberseguridad corporativa y existe el mito de que la red SCADA está aislada, o los hackers no quieren atacar la red SCADA, o ¿quién va a querer atacar a mi país y a mi empresa? Entonces, ese tipo de mitos no hay que tenerlos. Es como, bueno, te compras un auto nuevo, ¿quién va a querer robar tu auto nuevo? Mejor déjalo sin llave. Entonces, no, todos dejamos con llave, ponemos alarma y ponemos las seguridades adecuadas, porque eso lo hacemos instintivamente en nuestras casas, en nuestros autos, y dejamos sin proteger la red industrial. Sí. Eso también hay que pensar. De hecho, vemos que es mucho más provechoso para los cibercriminales atacar una red SCADA que atacar a individuos a través de una red de inteligencia simplemente. Correcto, la red SCADA tiene que estar todo el tiempo monitorizada frente a incidentes de seguridad. Debemos implementar Machine Learning, inteligencia artificial en las redes SCADA para encontrar anomalías. Debemos tener sistemas que tengan filtros para detectar y bloquear ataques a las redes de SCADA. Debemos hacer assessments o estudios del nivel de seguridad que tiene una red de SCADA para encontrar por dónde podrían atacar los cibercriminales y empezar a tapar esos huecos. Recordemos que una red de SCADA no puede ser parchada. El tipo de protección que damos a una red de SCADA es completamente distinto al tipo de protección que damos a una red corporativa. Entonces, en la red corporativa, lo primero que hay que hacer es parchar. En la red SCADA, lo último que hay que hacer es parchar. Entonces, si tenemos en claro que son dos cosas distintas y hay que protegerse de formas distintas, entonces vamos a poder tomar decisiones correctas y adecuadas para la protección de la ciberseguridad industrial en el Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia y el resto de países. Bueno, muchas gracias a los oyentes. Muchas gracias, Marcelo, por la información. Sí, muchas gracias a ti por este, siempre es un placer, y cada semana tendremos nueva información. Pensamos que esta semana era interesante hablar de la ciberguerra por lo ocurrido a inicios del año, en enero, con respecto a una potencial guerra que hubo, un conflicto que hubo entre Estados Unidos e Irán, y las predicciones que nosotros tenemos con respecto a cómo los conflictos de misiles pueden escalarse hacia ciberguerras. Incluso los drones ya forman parte de la guerra, ¿no? Fue asesinado por un dron en Arabia, un dron fue quien mandó los proyectiles que hicieron estallar unas plantas. Entonces, el escenario del mundo está cambiando y los países tienen que aprender a vivir con estas nuevas tendencias. Bueno, nos veremos la próxima semana, queridos oyentes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Pasen bien. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Sincronizando. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión Hacker. Acompáñanos en una próxima ocasión.